tramas. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Esa trama avanza. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los docentes del siglo XXI, entre la proletarización y el empobrecimiento, con Ricardo Donaire. Hablaste al pasar y con rasgos que vamos a retomar acerca de lo que vendría a ser el proceso de sindicalización, el tema de los salarios, esta cuestión del empobrecimiento, en qué lugar del escenario social, según las perspectivas teóricas, se ubica al trabajador de la educación, si en la pequeña burguesía, en la clase media, en la clase trabajadora. Pero en el recorrido de tu investigación hay como cuatro elementos que a veces llaman la atención. Tomemos uno al azar. El medio ambiente de trabajo. Ese medio ambiente donde en determinado momento, y esto aparece de tanto en tanto en los medios y muchas veces de mano de los propios estudiantes, se develan, se desocultan el estado edilicio de los edificios escolares. En febrero del 2008, escribís, según un informe del propio gobierno de la ciudad, existían en Buenos Aires unos 460 edificios donde funcionaban escuelas estatales que presentaban importantes signos de deterioro en un escenario de grave riesgo e inseguridad. Reitero, esto muchas veces lo visibilizan los estudiantes. ¿Y los docentes? ¿En qué sentido? ¿Qué hacen con su hábitat, su lugar de trabajo? ¿Le reclama el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que las condiciones de ese edificio no son las mejores para ejercer o una profesión o su labor de trabajadores de la educación? Sí, está entre las reivindicaciones. Por eso, de hecho, a lo largo, si mal no recuerdo, o sea, ya en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires, se declara la emergencia edilicia, sí, por la situación de determinadas escuelas. O sea que este proceso que muchas veces se ubica como algo como muy reciente, muy inmediato, ya lleva bastante tiempo. Efectivamente, uno puede verlo porque es noticia cotidiana en los medios, ¿no?, que hay un agravamiento de esas condiciones. Uh-huh. Pero efectivamente no son solo los estudiantes los que plantean esas cuestiones, sino que forma parte de las reivindicaciones de los docentes. Hay muchos trabajos, el grueso de los trabajos que hay en la docencia, por eso aclaro una cuestión, no es que no existan investigaciones sobre la docencia en la Argentina, existen muchas, o sea, hay muy pocas que aborden esta cuestión de la clase social. Pero sí, por ejemplo, sobre el tema del medio ambiente de trabajo, es una de las cuestiones que más se ha trabajado, en el sentido de los riesgos que implica, por ejemplo, la actividad docente como tal, tanto de físicos, en el sentido postural, esfuerzo de la voz, uh-huh, sobre esfuerzo de la voz, más la carga psíquica y mental que muchas veces exige estar todos los días a cargo de un grupo de 20, 30 personas. No, efectivamente esto forma parte incluso de investigaciones. Por ejemplo, la CETERA tiene varias investigaciones realizadas sobre estos aspectos, ¿no? Forma parte de las cuestiones que aparecen como reivindicaciones de los docentes, efectivamente. Yo me restrinjo en parte a la ciudad de Buenos Aires, no porque estos problemas no existan en el resto del país, sino porque mi investigación abordó a los docentes de la ciudad de Buenos Aires como caso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, estos problemas aparecen, ¿no? Sobre todo cuando se debate todo este tema aparece el tema del ausentismo, que en parte tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces se pone la la mirada sobre el fenómeno del ausentismo como si fuera un problema de poca vocación de los docentes, ¿no? Como si fuera un problema casi individual. Sí. En vez de analizar efectivamente, concretamente, porque efectivamente, si resultara que la mayor parte de los docentes tienen poca vocación o son vagos o ausentistas, como se suele decir, habría que explicar por qué eso es así, porque o tenemos mucha mala suerte, claro, o hay algo que lo debe explicar. No, lo explica. Entonces, claro. En principio, determinar si es así, ¿no? Y que no creo que sea así, ¿no? Sino que tiene que ver, que investigar con qué elementos existe, como en todas las ocupaciones existen determinados problemas que hacen al fenómeno del ausentismo, bueno, a qué se deben en el caso de la docencia. Y seguramente lo que uno podrá encontrar detrás son un montón de factores, en parte estos, ¿no? Hay un fenómeno entre los trabajos que te decía antes que estudian estos problemas en torno de la docencia, no solo en Argentina, sino a nivel mundial también está este fenómeno que se conoce como burnout, y que en general se traduce como del docente quemado, ¿no? Sí, en el sentido del desgaste, hace referencia al desgaste mental que implica la tarea docente, que ya de por sí es una tarea por sí misma, una tarea con una carga de esfuerzo mental y psíquico muy importante. Imagínate, más aún si las condiciones en las que se desarrollan están por algún motivo degradadas o deterioradas. Ley de emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 1. Emergencia. Alcance. Se declara la emergencia de la infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2008, con el objeto de garantizar la seguridad y el desarrollo normal de las actividades de los alumnos, personal docente y auxiliar de los establecimientos escolares en todas sus modalidades y niveles. Artículo 2. Definición. Se entiende por infraestructura de los establecimientos educativos el conjunto de obras y servicios básicos que se consideran necesarios para el funcionamiento adecuado de dichos establecimientos. Artículo 3. Los objetivos de la ley presente son: restablecer la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares. Garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad, gas, agua y sanitarios a dichos establecimientos. Satisfacer la demanda de escolarización mediante la construcción de nuevas aulas en establecimientos existentes. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Vamos a hacer como una especie de recorrido donde estas condiciones del medio ambiente laboral tendría a los edificios y al estado de los edificios como uno de los elementos para describir, como acabas de mencionar. Si hablamos de la relación contractual, que es un tema que, tomando siempre como caso testigo el de la Ciudad de Buenos Aires y sus docentes, tanto en el sistema público como de gestión privada, ¿qué panorama nos da? Mira, en general, uno lo que puede ver cuando se habla de precariedad laboral, habría que distinguir una característica que no es solo propia de los trabajadores de los docentes, ¿no? Sino de los trabajadores intelectuales en general, que los grados de lo que uno podría llamar precariedad contractual en términos generales son relativamente bajos respecto de otros sectores, o sea, respecto de la de las otras capas de la clase trabajadora, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que haya determinados cambios o intentos de cambio en las formas contractuales en las que trabajan los docentes y que hacen a ciertos intentos de instalar una mayor precarización. ¿A qué me refiero? En general se piensa al docente como bueno, un trabajador con un puesto estable, ¿no? O sea, La idea de que el docente tiene más o menos, o sea, llegado a determinado punto de su carrera, bueno, acceso a la titularidad, ¿no?, de su cargo, y luego solo es posible desvincularlo de su cargo mediante un sumario. Uh-huh. Ahora, en el momento que yo realicé la investigación en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007, esta situación en particular era la del 20% de los docentes. O sea, solo es decir, 20 de cada 100 docentes eran titulares. 20 de cada 100 docentes eran titulares en todos los cargos que tenían. Es decir, ¿y los otros 80? ¿En los qué otros 80 están laborales? O bien tienen un cargo titular, pero el otro no, lo tienen uh-huh. como interino, como suplente, como contratado. Entonces, si uno amplía ese 20% a los que tienen algún tipo de cargo como uh-huh. titular en el sector público, que es esta situación de que solo puede ser cesanteado mediante un sumario, ¿no? Sí. Ese 20% se ampliaría a un 40%, o sea que siguen siendo menos de la mitad. Menos de la mitad. Bien. El resto, o efectivamente solo tienen cargos no titulares en el sector público, o sea que esa garantía de estabilidad no la tienen, o bien están trabajando en el sector privado. Y en ese sentido hay que recordar que en la Ciudad de Buenos Aires la mitad del sistema educativo, mi investigación es sobre los docentes de primario y de secundario, siempre estamos hablando de primario y secundario, ¿no? La mitad del sistema educativo de la ciudad está en manos privadas, y en esas condiciones precisamente la situación contractual de los docentes dista completamente de la de los docentes del sector público, porque tienen un estatuto completamente diferente, y ahí lo que rigen son condiciones más parecidas a las que rigen al resto de los asalariados en general, ¿no? En el sentido de la posibilidad de tanto de que el acceso a la docencia no es por concurso, la posibilidad de cesantía no necesariamente requiere de las mismas condiciones que en el sector público, sino que está mucho más librada a la libre decisión del empresario, ¿no? O sea, como tal cual. Entonces, en ese sentido, por eso digo, por un lado, hay que considerar que efectivamente los docentes tienen condiciones laborales que no se pueden asimilar directamente a los de la mayor parte, condiciones laborales en el sentido de contractuales, ¿no? En este caso estamos hablando que no se pueden asimilar completamente a los del resto de la clase trabajadora, pero sí me parece importante desmitificar esta idea de que el docente es un trabajador que tiene, bueno, lo que a la burguesía le gusta decir como privilegios, ¿no? A ver, ¿cuáles serían esos tips que bueno, los conocemos bastante, sí, ¿no? Sí. El tema de esta idea de las cuatro horas de trabajo uh-huh. por día, las 3 meses de vacaciones, en general. Esto se ve sobre todo, bueno, aparece este discurso en momentos de fuertes protestas de los docentes, aparece esta idea, ¿no? Sobre todo con el fin de deslegitimar la lucha de los docentes, poder aislarla socialmente. Sí. Y aparece también en forma constante como de los cuadros intelectuales orgánicos del gran capital, del capital más concentrado, ¿no? La idea esta de que hay que modificar las condiciones de los trabajo de los docentes porque para eliminar estos privilegios. Existen distintos documentos del Banco Mundial, de organizaciones empresarias argentinas y demás, con esta idea que es muy recurrente y que me parece que es interesante para mí ver que lo que en principio está también detrás de esta idea es la idea de que el docente es un trabajador, porque lo que para el capital más concentrado, cuando dice eso, desde su perspectiva, lo que está diciendo es, si el docente es un trabajador más, entonces ¿por qué tiene que tener condiciones diferentes? Claro. Entonces, me parece que en todos los sentidos, cuando uno va como en todos los aspectos, cuando uno va indagando, aparece esta idea de la proletarización y del docente como trabajador, ya sea porque los propios docentes construyen sus organizaciones y su práctica como trabajadores, o sea, desde los propios docentes, ya sea porque otros trabajadores los reconocen como tales y los aceptan en sus propias organizaciones, ya sea porque desde el lado del capital se dice, mire, si estas personas son trabajadores. Creo que en general lo que va apareciendo desde las distintas clases sociales es precisamente esta transformación en el lugar que ocupan los docentes y yo creo que por extensión otros trabajadores intelectuales en la estructura social, ¿no? Son distintos aspectos que a uno lo que le están indicando es esto, ¿no? Ricardo Donaire es licenciado y profesor de Sociología y doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de Buenos Aires. En 2011 fue seleccionado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, para su ingreso a la carrera de investigador científico. Varios de sus trabajos sobre las transformaciones recientes en la estructura social argentina y sobre la posición social de los docentes y otros trabajadores intelectuales han sido publicados en revistas científicas nacionales y latinoamericanas. Donaire es autor del libro Los docentes del siglo XXI. Tramas, sentidos que comunican. Cuando existe una situación conflictiva, léase huelga, léase jornadas de protesta, habitualmente aparece desde ciertas usinas mediáticas y del poder, esto que mencionabas antes de la desvalorización, el ninguneo, la crítica de cómo van a ser este tipo de medidas si los que están en juego, los que la padecen, son los niños, son las niñas. ¿Cómo se contraataca ante ese tipo de discurso, ante ese tipo de mensajes? Y en primer lugar es no reducir los problemas de la educación a la docencia. Muchas veces ese tipo de discursos me parece que se basan como en dos subterfugios, ¿no? Uno es la educación son los docentes, cuando precisamente la educación es un conjunto es un sistema educativo que en muchos aspectos supera a los docentes y sobrepasa a las posibilidades concretas de actuar que tienen los docentes. Y en parte a mí me parece que esto está ligado al proceso de proletarización, ¿no? La pérdida de control sobre determinados aspectos que tienen que ver con el proceso educativo, ¿no? Entonces, por un lado, eso. Hay una serie de cuestiones que escapan al control de la docencia. Por ejemplo, dos de las cosas que a mí me parecen que son bastante significativas y que aparecen en la investigación es que los docentes ven como uno de los principales problemas en su proceso de trabajo un cambio en las funciones que tiene el sistema educativo en la Argentina. Para una parte del sistema educativo se transforma en sustento de negocios privados, como en la educación privada, y esto es algo que escapa al control de los docentes, en el sentido que lo que empieza a primar sobre el interés pedagógico es el interés empresarial. Y otra parte que es otro aspecto, que es que otra parte del sistema educativo pasa a cumplir más funciones de asistencia y contención social que estrictamente pedagógicas. Y eso también escapa al control de los docentes. ¿En qué sentido? El docente puede determinar objetivos pedagógicos en su tarea inmediata con los estudiantes, ¿no? Ahora, todos los aspectos que hacen a estas dos transformaciones se les escapan porque hace la función del conjunto del sistema educativo. Entonces, por más que por mencionar el primer aspecto, ¿no? de la docencia privada, o sea, sí, por más que el docente le ponga la mayor de las vocaciones, el mayor de sus esfuerzos, o sea, sí, lo que tiene que hacer es aprobar o promocionar a determinados alumnos porque son clientes, y porque si el cliente no paga, no funciona el proceso de valorización del capital, eso escapa a la docente, al propio docente, ¿no? Lo mismo aparece en este, en el otro aspecto que te decía, ¿no? De si efectivamente lo que prima es tratar solo de contener a una parte de la población que se encuentra en situación de pobreza, y por esas razones los docentes ven que se flexibilizan los mecanismos de graduación, de promoción y demás, son cosas que también escapan a su control, no porque necesariamente estén en contra de que la escuela sea más inclusiva, ¿no? Sino porque no se resuelve con que el chico se mantenga en la escuela solo porque pueda asistir al comedor, por ejemplo, claro. ¿No? Digo para que no se interprete mal la idea. Pero bueno, por eso te digo, todos estos problemas, o sea, el docente no tiene el control para poder operar inmediatamente sobre ellos. Entonces, por un lado, poder decir que recae en la responsabilidad de los docentes que hacen huelga el perjuicio sobre la educación del pueblo, y bueno, la educación del pueblo depende de condiciones que superan a los propios docentes. Y por otro lado, el otro subterfugio que mencionaba al principio es que no solo se reduce los problemas del sistema educativo a los docentes, sino que se reducen a los docentes como personas, o sea, y no como trabajadores. Claro. O sea, entonces empezamos a ver que en realidad pareciera que dependen más de las características personales, si es más vago, si es menos vago, si tiene vocación, si no tiene vocación, en vez de analizar los problemas reales y concretos que tienen esos trabajadores en tanto tales. Entonces, precisamente, cuando es una simplificación, o sea, la reducción de estos problemas a los docentes como individuos y a sus características personales, es una reducción que lo que hace es tirar la pelota fuera de la cancha, y al revés, lo que hace es invisibilizar que si los docentes están luchando precisamente por esas condiciones, no porque son vagos, o sea, porque si son vagos, o sea, ¿para qué estarían luchando? O sea, sí, ni se tomarían el trabajo de... Claro, es más difícil, o sea, eso depende también, obviamente, se relaciona tal vez con un discurso más general, ¿no? Donde a veces pareciera que resulta más fácil tomarse el trabajo de ir a protestar que quedarse tranquilo y no protestar, cuando en realidad exige todo un esfuerzo, una voluntad, una convicción, pelear y pelear no solo por las propias condiciones, sino por ejemplo por la educación del pueblo. La pregunta recurrente es, ¿y qué estás tramando de acá mirando eso que está por venir? Y mira, mi idea es ahora tratar de, como te decía antes, la investigación se trató sobre los docentes de la ciudad de Buenos Aires, en parte por limitaciones materiales, ¿no? O sea, de la posibilidad de la investigación se basa en una encuesta en base a una muestra representativa de docentes de la ciudad. Era muy difícil poder hacer esa encuesta, una muestra de todos los docentes del país. Mi idea es, a partir de las conclusiones del libro, es tratar de extender la investigación al resto de los docentes de la Argentina, no ya mediante una encuesta propia, sino tratando de trabajar la información que existe en base a otras fuentes oficiales, censos, el censo docente, la encuesta permanente de hogares, o sea, poder tomar los datos que ya existen y poder caracterizar al conjunto de los docentes del país, ¿no? Y ver si efectivamente existen diferencias con los resultados que encontré para la ciudad. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase.